Bien, 19:21 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio, estamos en La Revuelta y vamos con otro de los temas principales de la jornada, porque hoy hubo una reunión con diferentes personalidades del gobierno de la provincia de Córdoba, más precisamente reunidos y enfocados en el ministro de Industria. Hablamos de Eduardo Acastelo. Asistieron varios referentes de las localidades de la Sierra Chica. Estuvo la intendenta Teresa Vélez de nuestra ciudad, también Daniel Salivi de Mendiolaza y diversos representantes. Uno de ellos fue Martín Marcolongo, quien es el presidente de la Cámara Industrial de la vecina localidad de Mendiolaza, y con él estamos del otro lado de la línea. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con la Nexo. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Y nosotros queriendo saber un poco más y hacer un poco de análisis y balance de lo que fue esta reunión, dando los primeros palotes para, por ejemplo, que Mendiolaza tenga su parque industrial. Sí, te comento. La reunión de hoy es una reunión organizada por la provincia, en las cuales estaban presentando 40 parques industriales ya inscritos en la provincia. En Mendiolaza contamos con un parque industrial que ya está con su obra finalizada y estamos en el proceso de concluir para inscribirnos como parque también en la provincia, que tiene muchos beneficios, tanto fiscales, beneficios en lo referido a créditos para la instalación de nuevas industrias y demás. Uh-huh. Básicamente la presentación fue de la provincia con 40 parques y también nombró estos parques, en los que está el Parque Industrial de Mendiolaza, como próximos a la inscripción de Parque Industrial Provincial. Bueno, ¿y cuánto faltaría para que eso se concrete? Y como estuvimos hablando con la secretaria de Parques Industriales, con Alejandra Barbero, calculado que a mediados de junio o julio de este mes, el Parque Industrial de Mendiolaza ya contaría con la aprobación de la provincia. Estamos realizando ahora una obra en conjunto con la provincia, que es el gas, que es una necesidad para estar inscrito como parque en la provincia. Te piden que tengamos el gas, la obra de gas realizada, y bueno, estamos tratando de terminarla para ya cumplir con todas las normativas y poder estar inscrito en la provincia. ¿Qué significa para la región, qué significa para Mendiolaza contar con un parque industrial? Y básicamente el parque industrial se inicia como quizás un desarrollo, porque nuestro parque industrial de Mendiolaza es privado. Si bien tuvimos mucho apoyo desde el día 1 del municipio y ahora conjuntamente entre el municipio y la provincia, lo que radica es, primero, en el movimiento propio de las industrias, que los titulares de los lotes. Nuestro parque cuenta con 15 industrias actualmente. Son todos vecinos de Mendiolaza que, teniendo su industria quizás en la ciudad de Córdoba, han decidido mudarse y trasladar toda su actividad a su ciudad, a nuestra ciudad. Y esto radica en puestos de trabajo, nuevas actividades que no estaban. Nosotros tenemos industrias de robótica para empresas de autopartes como Renault, Fiat, Nissan. Entonces son industrias que no estaban en la localidad y que pudimos nosotros atraerlas hacia la localidad de Mendiolaza y hacia nuestro parque, ¿no? Y si se llegan a inscribir, si se llegan a dar todos los pasos legales necesarios, ¿serían en beneficios impositivos, en la carga tributaria que se le descontaría desde provincia? ¿En qué incluyen estos beneficios de ser parque provincial, digamos? Actualmente el parque ya, como es parque inscrito en la municipalidad de Mendiolaza, o sea, contamos con exención de comercio e industria y estamos con una exención de tasa inmobiliaria. Después, una vez inscrito en la provincia, procedemos a tener una exención de ingresos brutos, exención de tasa de la propiedad, al acceso a créditos blandos para el Banco Córdoba. Eso también se presentaron créditos blandos del Banco Santander, si es un convenio con la provincia. Y después, generalmente los parques entran en una segunda etapa, que es lo que nosotros estamos tratando de lograr en Mendiolaza, que es ya asentar diversos tipos, por ejemplo, de tecnologías nuevas o energías nuevas. Ahora estamos con un proyecto de energía sustentable para el parque, que esto básicamente es generar un parque solar para que el parque sea autosustentable en la cuestión energética. También radica de que se genera un efecto contagio. Nosotros estamos, creo que hay un parque industrial próximo para realizarse en la ciudad de Río Ceballos. Uh-huh, sí. Esto radica generalmente en un efecto contagio de parques más chicos, quizás no tan grandes, que no invadan tanto la cuestión urbana, sino son parques industriales logísticos que son superficies un poco menores, pero para aglomerar todas las industrias y las empresas directamente en una superficie. El Estado municipal y provincial le está dando algunos beneficios o le va a dar algunos beneficios de concretarse. ¿Cuál sería la contraparte, digamos? ¿Les exigen mano de obra de los habitantes de Mendiolaza, en tu caso, o cuáles serían otros requisitos, digamos? Sí, no hay una exigencia legal, normativa, pero sí está en medio implícito, generalmente por una cuestión hasta incluso de costo, ¿no? Hoy tener mano de obra de la ciudad de Córdoba con el costo del transporte no le sirve a ninguna empresa. Entonces, generalmente la empresa que se traslada o inicia su actividad dentro de un parque industrial, en este caso en Mendiolaza, el 90% de la mano de obra de los puestos de trabajo son de la localidad, o localidades cercanas, será Unquillo, Villarrende, pero no de la ciudad de Córdoba. Esto se viene como medio implícito. Uh-huh. Y después otro tipo de exigencias es, sí, energías limpias, que, por ejemplo, con lo que respecta a lo que vendría a ser un parque solar, a través de paneles solares y demás, se puede reinyectar esa energía a través del circuito de la empresa de EPEC. Esto redundaría, por ejemplo, en beneficio de que por cada kilowatt, eso lo presentaron hoy, ¿no? Por cada kilowatt que nosotros ingresaríamos al circuito, tenemos unos beneficios impositivos más con respecto al tema de ingresos brutos. Siempre se piden a las industrias que, si bien tanto el Estado municipal o provincial colabore con nosotros, que nosotros también tengamos alguna retribución en ciertos puntos, ¿no? Uh-huh. Sea mano de obra, sea energías nuevas. Claro, porque te preguntaba, digamos, no es tu responsabilidad, pero te preguntaba en el sentido porque, según los números, los últimos números del INDEC, de Nación y también de provincia, lo que se está llamando dando a llamar el Gran Córdoba tiene la alta tasa de desempleo más importante del país, sí, ¿no? De la provincia de Córdoba. Y por eso, digo, mi pregunta, mi consulta, ¿no? Yo creo que justamente esto viene de hace un poco más de 2 años. Tanto los estados municipales como la provincia han estado incentivando todo este tipo de parques logísticos e industriales un poco más chicos, justamente para fomentar el tema del empleo local. Me parece que va por ahí un poco el tema de este tipo de promociones, que a nosotros nos han dado una gran mano tanto el intendente Ariel Salivi como la secretaria de Parques Industriales, con Alejandra Barbero, nos han estado colaborando muchísimo nosotros con el fomento de las industrias. Si bien nuestro parque estaba bastante avanzado, nosotros ya tenemos dentro de las 15, 8 industrias ya asentadas en el parque, uh-huh, o empresas, pero si bien estábamos un poquito más avanzados, siempre hubo una comunicación directa muy fluida y referida a las necesidades que teníamos para poder seguir avanzando y quizás ampliando el parque futuro. Y en tu empresa particular, Martín, apelo ahí a en forma individual, ¿se puede crecer desde las Sierras Chicas, desde un pueblo, de una ciudad pequeña, en avanzada, pero pequeña al fin, desde las Sierras Chicas, digamos? Lo que pasa es que hoy es como el Gran Córdoba, las Sierras Chicas, y tiene una conectividad bastante interesante. Nosotros, el Parque Industrial Mendiolaza está ubicado a 500 metros de la ruta de 53, de una manera directa. Entonces, la conexión con Córdoba y con otro tipo de localidades es muy directa. Y el crecimiento también se da porque incluso la pandemia creo que se profundizó el tema de la distancia, ¿no? De la incomodidad a veces, la distancia, el transporte y demás, y los costos también. Entonces, la idea siempre es, por eso yo, como te comentaba, Leo, es generalmente los empresarios que están ahora en el parque son de la localidad, son de las Sierras Chicas, viven en su familia en las Sierras Chicas y han traído sus empresas a la localidad por una cuestión de logística, por una cuestión de costo y también por una cuestión de que me parece que ha cambiado un poco la dinámica empresarial y no está todo en Córdoba. Uh-huh. Me parece que hay que fomentar un poco también que las actividades se den en las localidades cercanas hacia Córdoba y no de Córdoba hacia afuera. Me decías que hoy el Parque Industrial de Mendiolaza cuenta con 15 empresas. Como presidente, ¿te pones un objetivo, una meta de decir, bueno, tenemos que duplicar la cantidad de empresas, tenemos que avanzar en un 20, 25%? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo hoy es fortalecer las empresas que están, porque creo que han sido muy golpeadas con la pandemia, fortalecerlas, tratar de que nuestro parque sea un parque modelo, por así decirlo, es un objetivo un poco, uh-huh, altruista, pero la verdad es que estamos buscando generar un parque distinto, un parque sustentable, con energías renovables, y estamos apuntando a eso, que es costoso a veces y cuesta cambiar algunos estos cubos propios de las actividades, pero la idea es formar un poco más a nuestros empresarios industriales en una forma nueva de desarrollar a la empresa. A partir de ahí es que necesitamos a veces el apoyo de los distintos gobiernos públicos, municipales o provinciales, en lo que es incentivos de créditos e incentivos fiscales, ¿no? Ojalá, creo que vamos de la mano, apuntando a ese tipo de desarrollo, desarrollos nuevos, desarrollos limpios y sustentables y que puedan lograrse en el tiempo. Ojalá, ojalá así sea, y que también eso se redunde en trabajo remunerado, trabajo digno también, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras aquí de las Sierras Chicas. Por suerte siempre viene aparejado cuando hay una inversión de este tipo, para una pyme o micropyme, siempre viene aparejado con puestos de trabajo. Me parece que eso va siempre de la mano, y creo que la industria y las empresas en sí siempre han sido motores con lo que respecta a la mano de obra, ¿no? A los puestos de trabajo. Me parece que son los grandes contribuidores que contribuyen al crecimiento y motores de este tipo de producción y de empleo. Martín Marcolongo, presidente de la Cámara Industrial de Mendiolaza, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Por favor, Leo. Un gusto. Muy amable. Hasta luego. Abrazo. Hasta allí la palabra, reiteramos, de Martín Marcolongo.